Soy lo peor. Soy infantil y ateo, y si me afeito, muy feo. Pies planos y perfil de segunda mano. Tengo la pollita muy cortita y un poco de chepita. Cada vez estoy más gordo y estoy buscando piso en Mordor. Me tiro pedos, pero los que huelen bien me los quedo. Habitual de mujeres de alquiler y en especial de María, por doquier. Me llevo bien con el alcohol y tengo una tesis en desamor. De aspecto pillo, nadie me gana al cinquillo. De la mala vida embajador y en el sexo eyaculador precoz. Si me gustase Pink Floyd diría que soy Rajoy, pero mis trasquilones para un año delatan que soy Fernando Moraño. No me digas que no es para bipartirse de la risa. Te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón, porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor, y pensar que te adoraba tiernamente. Buenas tardes, queridos amigos de Bipartidos de Risa en Agora Sol Radio. Saben ustedes que emitimos todos los días, excepto laborables y festivos. Mi nombre es Chemi Moreno. Todos me conoceréis, más conocido por todo lo que viene siendo el ámbito de la comedia, como el brusco cabrón que no para de joder a la gente. En fin, Chemi Moreno, como todos es, de todos he sabido, soy chungo. Fan de Camela y Fran de la Jungla no se atreve a tocarme. Con todos ustedes a la técnica Rafa Malas, nuestro gran y excepcional amigo Osvaldo Lorido con las redes y Gerardo Lawens. ¿Se dice Lawens? Sí. Pues Lawens. Sí, sí. Y nada, pues... Bueno, pues y nosotros somos... No. Jane y Tarzán. No. Claro, pero a ver, todos tenéis que tener en cuenta que yo es la primera vez que hago esto, sí, claro. Entonces lo voy a hacer mal, seguro, ¿vale? Lo digo para que me... Eso vosotros... nos tranquiliza. Claro. Así vas a nuestro nivel. Bueno, lo importante es participar en esto. Eso siempre decía mi padre cada vez que sacaba un cero. Por cierto, el otro día me pararon los civiles y iba yo conduciendo y soplé y di 0-0 y me dice mi padre, ya verás tu madre, otro cero, cabrón. Bueno, pues Fernando Moraño... Richard Salamanca, empezamos. Muy bien, vamos. Sin el peso de tu boca yo me vi amor. Y vamos con la actualidad. Bueno, pues la actualidad, como siempre, viene igual de cargada, ¿no? Que pues no sé, que los michelines de Falete, en fin, todo este tipo de cosas. Vamos a empezar. La escopeta del rey, ¿no? ¿Eh? Más cargada que la escopeta del rey. Por ejemplo. Exactamente, vale. Johnny cogió su fusil. Bueno, esta semana, prácticamente a final de la semana, Alberto Núñez Feijóo, han salido publicadas unas fotos en las que se demuestra que fue muy amigo del narcotraficante Marcial Dorado, actualmente en la cárcel. Han salido fotos compartiendo yate, compartiendo romerías, de todo. O sea, y dice, otra cosa no dice, compartirían, ¿no? Dice Richard que actualmente en la cárcel, o sea, como si fuera algo... ¡Oh, está en la cárcel! Pues donde tienen que estar los narcotraficantes, coño. Evidentemente, lejos. No van a estar por ahí. En la cárcel, lejos de los banqueros. Por ahí, en una cárcel, lejos, en el Polo Norte, con los huevos al aire. Alberto Núñez Feijóo ha declarado que él... Hombre, es que yo cuando era amigo suyo, él ya no era narco. ¿No? Había pasado a convertirse en consumidor. ¿No? Imagínate, hola, ¿eres narco? No. Ah, pues somos amigos. No soy narco, soy Heidi. Pero bueno, igual es que Alberto Núñez Feijóo padece ahora de narcolepsia, sí. Puede ser. Es muy posible, muy posible. En todo caso, es curioso porque es una relación entrañable y los dos así, con ese bañador tan cortito. Qué maravilla. En el yate. Sí, es como que incita a meterse farlopa, ¿verdad? Es verdad, y Popper, ¿eh? Popper. Ahí había un ambiente... digamos, excepcional y lascivo. Íntimos. ¿Eh? La sí, verdad sí. Que en esta vez más que se ha montado un menudo medio pollo, se ha montado. Con todo impresionante, esto, impresionante. Eso les pasa por coger un yate y meterse en el mar pensando que hay meterse nadie. En el mar. ¿No? Exactamente. Está como muy de moda, ¿no? Ahora que todos los que vienen siendo políticos cabrones, corruptos por... ¿Se meten ellos? Sí, ¿por qué es esta nueva, es esta nueva hornada de políticos, ¿no? De comillas, ¿no? Porque yo no me imagino a Santiago Carrillo poniéndose un trallazo. No, la verdad es que no. Se tiene que fumar dos paquetes más de Ducados para reponerse, sí. Si no sea Franco, ¿no? No, no jodas. Hostia, Franco le metes una raya ya y le da por conquistar Venezuela. Con la guardia árabe, con la guardia árabe esa y los venezolanos. Yo creo que coño, ¿qué está pasando? Sería la hostia. O el rey, imaginaros, ¿no? Bueno, pues la verdad es que lo de este señor ha sido también actualidad, pero a mí lo que me ha parecido más convulso es el conflicto bélico que se ha desatado en Corea del Sur. Ya ves, ¿eh? Claro, me tiene muy afectado porque yo no había visto una ruptura política tan salvaje desde lo de Villarriba y Villabajo, ¿sabes? Con esa puta paellera enorme que dividió dos pueblos que estaban muy unidos y familias enteras. Sigue, bueno, enfadado, pero esto, ¿sí? Ellos lo apañaron con un bote de Fairy, ¿no? Exactamente, ¿cómo arreglaríamos entonces lo de Corea? Con un poco de cristasol. más bien con nanas. Sí, exactamente. Pero es increíble porque no sé si sabéis que Corea se divide en dos territorios marcadamente diferentes. Uno ampliamente comunista y otro absolutamente capitalista. Fíjese. Corea del Sur, la capitalista, y en este caso el norte es el comunista, ¿no? Y ahí es el Gangnam Style, ¿no? En Corea del Sur. Exactamente. Claro. Se le recordará toda su puta vida por eso y ya está. Como, y porque eliminaron a Italia una vez en cuartos de final, ¿no? Sí, ¿no? Como Antonio Ferrandi, que siempre será chanquete. Es que, ¿no fijasteis que Corea... Richard, esto hemos hablado muchas veces, que Corea del Sur es el típico equipo que llegaba a cuartos en semifinales para cargarse un grande y luego irse a tomar por culo. Sí, ¿sabes? Sí, de la forma más tonta, es verdad. Sí, son equipos que sirven para destruir las ilusiones de los grandes equipos y luego no llegar a ninguna parte, ¿sabes? Sí, porque corrían mucho, ¿no? Son kamikazes, sí, como los japoneses, ¿no? Pero es que es complicado, ¿no? Porque a ti tu entrenador te dice, oye, coge al 7. Y tú, como son todos iguales, dices que como no le vea bien el número, ya no sabes a quién marcar. Eran todos como Mark Lendl, ¿verdad? Así todos oscuritos y sí, claro, claro. Mark Lendl, el típico coreano. Bueno, los coreanos son ese morenito. Pero a ver, yo veo a los coreanos jugar con ese vestuario, con esa mala hostia, y digo, pues es Mark Lendl. Totalmente, pero Mark Lendl será más bien Farruquito, ¿no? Sí, sí. Mark Lendl era gitano, todo el mundo lo sabe. Mark Lendl es una mezcla entre Farruquito y Pancho, el de Verano Azul. Pero escucha, hemos mencionado aquí un gitano chino, esto es un contrasentido, un gitano que no le gusta mucho currar y un chino que ya nace trabajando. Claro, de esa fusión puede salir algo muy conflictivo. No sé, ¿eh? Un trabajador a media jornada, un funcionario, que sale un funcionario. Trabaja con una mano y con la otra, ¿no? Imagínate, hula. Soy de Corea. Y viendo vender los relojes. No, ¿venderían relojes? Pues, bueno, el conflicto, hablando de relojes, viene de tiempo atrás, de los años 50. Qué bien hilado, Fernando, ¿eh? Hablando de relojes. Muy bien traído. Eso se llama no perder al fil, que se dice en Cataluña. Es que listo. Bueno, pues el conflicto viene de muchos años atrás y dicen que la zona que hay entre las dos Coreas, que es una zona, digamos, militarizada, la más militarizada del mundo. Por metro cuadrado. ¿No? Exactamente, por metro cuadrado. Se le considera, es el meridiano 38, se considera un punto caliente. El punto más caliente del mundo después de la entrepierna de Juan Carlos I. O los morritos de Yola Berrocal. Hola. Exactamente, pero bueno, estamos hablando de gente que sabe conjugar verbos, por lo menos, ¿no? Aunque no se le entienda. Que yo la he hecho un musical. ¿Ah, sí? Sí. ¿Cuál? Recuerdo Chicago, creo que fue. Sí, sí, sí. Así no jodas, ¿sí? Sí, hicieron un bolo, creo. Debería hacer uno sobre las Torres Gemelas y que se le cayesen encima. Bueno, qué grande Yola. Un abrazo, Yola. Desde un beso. Sí, un abrazo, si puedes. Sí que puedo. Menos la última persona que la abrazó salió rebotada directamente hacia Sydney. La verdad que Yola, mojándose los labios, ya se pilla una coborza de espanto, ¿no? Pues son tantos labios, ¿no?, para mojar. Habría que poner... Cuatro. Habría que ponerla en la frontera de Corea y coserla a tiros. Y así ganamos todos. Así ganamos todos. Hombre. Ellos se relajan. Se relaja la tensión entre las dos Coreas, ¿sabes? Y nos quitamos al bicho. Bueno, esto es acariciando la denuncia. No, no, si ya no vive en España, o sea que tranquilo. ¿Ah, no? ¿Dónde? ¿Y tú por qué sabes tanto de Yola? Se ha marchado a Miami, el otro día salió una foto que estaba en Miami. Se ha ido a hacer las Américas. Que por lo visto ahora irse de putas es ir a hacerse las Américas. En este caso, bueno, ¿qué haces allí? Dice, cantar. Ole. Bueno, Corea del Sur curiosamente puso la bandera más grande con el mástil más grande de la historia. Entonces Corea del Norte, demostrando la gran inteligencia que hay entre en los conflictos bélicos entre dos países, decidió poner una todavía más grande. Lo que demuestra que cuando los políticos y los presidentes nos llevan a la guerra y nos inducen a través de ideales, ideologías y sueños, realmente al final es un conflicto de a ver quién la tiene más grande. Bueno, aquí Franco le puso un pollo a ver si la bandera salía volando, ¿eh? Hostia, hombre, la que han puesto aquí en Madrid, esa de la marinera también, ¿eh? Madre mía. Yo no sé la de Corea, pero esa de ahí de Colón, ¿no? Decir, esa es grande. Madre grande, mía, ¿eh? yo, si eso se ve del Google Earth. No, pero vamos, pones... ahí Godzilla se puede limpiar los lamparones, ¿eh? No, no, eso sí, es una cosa exagerada, ¿no? Bueno, pues es decir que Corea del Norte es un régimen comunista, lo último que ha sobrevivido después de la Guerra Fría, digamos que está metida como en un tupper, es una cosa curiosa, y que el líder, Ban Ki-moon, Yang Jong-min, Donkey Kong. Qué buen juego ese, ¿eh? Buah. La Nipondo. La Nipondo, tío, qué gran consola. Sí, tío, me acuerdo cuando la tenías tú, de repente empezaste a tener amigos. Sí, sí, a partir de ese día yo era el rey de mi casa. Exactamente. Pues a mí me gustaba la Don Ping Pong más. Oh, qué buena, ¿sabes? Esa. Era también más de... Y la NASA, había otra, la NASA. La NASA, que era una imitación de la Nintendo. No, era una imitación de la Nipondo. La Nipondo. La Nipondo era una imitación de la Nintendo y la NASA era una imitación de la Nipondo. No jodas. Y luego estaba la... La Atari, creo que era. Atari, que era una imitación de Andrés Pajares. Sí, muy bueno eso. Joder, Richard. Esta gente sale. Ha desayunado. Madre de Dios. Dime dónde pillas. Bueno, tras la muerte del gran dictador, que era un gran aficionado a los bolos. Qué buena película esa. Sí. Venga, tira, tira. Tras la muerte del gran dictador, la gente que era muy aficionada al dictador, y el dictador era muy aficionado a los bolos, como los humoristas, ¿no? Claro, yo mucho, ¿eh? Pues decidieron dejar de ir a las boleras durante 3 años en señal de duelo. Atiende. Es como si aquí se muere Rajoy y la gente deja de ir a los cuartos oscuros. No, como si se muere Guti, ¿no? Y la gente se pone a trabajar, ¿no? En señal de duelo. Impresionante. Lo de Guti, el suplente de lujo, ¿no? Sí. Está claro. Esta hora de... Esta hora de... De jurado. ¿Ah, sí? Está de jurado. ¿En el Valencia? Está de jurado en el programa ese Splash. de tirar fracasados al agua. Ah, sí. Mira quién baila, o mira quién... No, ese es el de... Mira quién se ahoga, mira quién salta. Aquí tengo yo algo que decir. Porque Telecinco lo ha copiado de Antena 3, que esa es para cagarse. Pero yo voy a algo más allá, y es que el cabrón que se le ocurrió titular esa película en España de Mira quién habla, la de John Travolta, se tiene que estar forrando con los derechos de autor, porque es que nada más que hay programas de mira quién baila, mira quién salta, sí, mira tú por dónde, imagínate, mira quién viene. Ahora van a hacer uno que es Mira quién se caga en una tartera y te la da. Y sale allí. Patrocinado por IKEA, ¿no? Mira quién mira. Mira quién come trazas de caballo. Es verdad. Bueno, hablando de mirar y de la vista. Ya has terminado, porque la audiencia va a darse cuenta que como esta semana la actualidad viene cargada de farlopa, hemos tenido que meter entre medios a Corea, porque es que la noticia que viene ahora también incluye a la cocaína. Y es que han encontrado en el avión privado de Alena Flelu un cargamento de 700 kilos de cocaína. 700 kilos, el de las gafas. El de las gafas, el que te da 3x1 y pagas en agosto. Que vamos, como hagas esto mismo con la farlopa. Claro, por eso, le salían tan baratas las gafas, porque se dedicaba a la cocaína. Es que era un viaje muy largo. Él ha declarado que es que lleva tanta farlopa porque está intentando crear unas gafas nuevas con las lentes de coca. ¿Onda? ¿Ah, sí? Claro, porque te dilatan las pupilas. Estos y son así lentes no necesitan las lentes. Así vas ciego siempre, ¿no? Son lentes de noche. Ha habido casos de que se han dilatado tanto las pupilas que se han comido las gafas. Entonces el eslogan lo cambiarán, ¿no? Y en vez de chin chin será... Sniff. Trayazi. Impresionante. Aparte le pillaron también no sé cuántos millones de euros, ¿no? Sí, porque él decía que no se iba a meter toda con el mismo turulo, lógicamente. Había que repartirse un poco, ¿no? Pero vamos, el hombre, la verdad, que en ese sentido ha tenido buena vista, ¿no? Pero buena vista. Sí, hombre, va a vender gafas por un tubo. Bueno, pero él sabe algo de esto. Ha tenido mucho olfato, Fernando, mucho olfato. Claro, tío. Yo tengo entendido que él no lo sabía. O sea, que por lo visto, el avión era... Era alquilado, ¿no? Era alquilado, ¿no? O sea, él tenía un avión que lo alquilaba, ¿no? ¿Para qué? Pues ¿cómo alquilas un avión? ¿Qué esperas? Pues no sé, vas a la carnicería y dicen, me pone un bistec de ternera, un poco de carne picada y un jet privado, ¿sabes? Sí, que voy a a la República Dominicana. Exactamente. Qué que maravilla. Tengo que hacer, o igual en el mundo de los ricos, los aviones se cogen como un taxi, dicen avión, y el avión aparca allí. Aparca al lado tuyo y te coge al vuelo. Te coge al vuelo. Qué bueno. Y nada, esta es la actualidad. Esta ha sido la sección de actualidad. Vamos con lo siguiente, ¿no? Sí. Bueno, lo siguiente. Lo siguiente, que lo tengo yo apuntado. Es que parece vosotros, la próxima perdonas, película. ¿Verdad? De, es que esto. Nada, del Bayona, después del imposible, lo siguiente. Lo siguiente. Después vendrá lo de después. Lo de después. Bueno, pues con todos ustedes, soy Iker. ¿Casillas? No. Y la nave del ministerio. Hoy, en la nave del ministerio... ¡Arias Cañete! ¿Qué harías, Cañete? ¿Qué harías, Cañete? Pues todo lo que puedo y más. El señor Arias Cañete, estamos sin duda ante el ejemplo más claro de lo que es una persona que se ha enriquecido de una manera exagerada en el ejercicio de gobierno, mezclando lo que llaman la puerta giratoria, que es mezclar lo privado con lo público. ¿Y eso cómo puede ser? Pues eso es como mezclar la cocaína con el alcohol. Vale. Con las gafas. Exactamente. Con unas gafas de aumento. Ahí te puedes meter las rayas en las gafas de aumento y da como más subidón. Te metes como dos. Te metes como bueno, dos. Bueno, un gramo te da para cuatro. Exactamente. Como convertir, claro. Están aumentados, ¿eh? Sí, entonces, sí. Este caballero ha ganado, está declarado, declaró hace poco sus bienes, y así es que el Partido Popular, en un ejercicio enorme de transparencia, le pusieron un camisón a Soraya. Transparencia. Se le veían los pezones. Hoy. Y luego declararon su patrimonio. Y el patrimonio de este señor aún están contabilizándolo. Sin duda es uno de los lobistas más importantes del sector petroquímico. Y aquí es donde está el misterio. ¿Por qué a un señor que defiende la industria petroquímica le entregan no solo el Ministerio de Agricultura, que ya lo tuvo, sino que le unifican el de Medio Ambiente? Ay, no sé. Eso puede no ser parece como... Es muy contradictorio esto, ¿no? A lo mejor es que nosotros somos estúpidos. No, por eso no es. ¿No? No. Yo no pondría... Como si le dieran al Ministerio de Defensa... Pusieran a Sergio Ramos. Por ejemplo. No, pero... eso tendría cierto sentido. Bueno, ¿no? Sí, porque él es defensa. O sea, no, sería lo contrario. A Galindo. O sea, no, es Galindo. El nombre de Guardia Civil. No sé, como si el Ministerio de Defensa se lo diese a Pocoyo. A Pocoyo. Claro, claro, claro. Sí, sí, tiene que ser un contrasentido ahí, claro. O sea, por ejemplo, me dan el Ministerio de Medio Ambiente por sí, que no sé, que seguramente no. Pues hay una catástrofe natural, ¿no? Y entonces, pues yo ya digo, esto no ha pasado nada. Señores percebeiros, pónganse las catiuscas por si acaso, pero no va a pasar nada. Hombre, no sé. Ya sabéis que este hombre fue uno de los protagonistas del Prestige, en el cual él dijo que gracias a que se había apartado el barco a tiempo, no había que lamentar ninguna catástrofe ecológica. Madre mía. ¿Ah? Y ninguna. Se ve que lo del chapapote, como bien decíamos algo, es que estaban asfaltando. Sí. Quería que secara porque iba a faltar hasta Colombia. Iba a ser una autopista, ¿no? Hasta Colombia del tirón. Para que Alain no tuviese que coger el avión. No, ya para que la cocaína llegue del tirón, ¿no? El tirón. Claro. Pero lo más curioso, además del desastre del Prestige, hay que agradecerlo profundamente porque aparte de que se asfaltó mucha playa, conseguimos que existiesen grandes variedades como el mejillón diésel, sí, o el percebe 19 octanos. ¿Sabes? ¿Dónde crees que eran allí los chipirones en su tinta, hombre? La almeja super. La almeja super y un seguido a de... A mí me habló un rap en Galicia un día. Sí. Digo, ¿dónde vas? Digo, a la playa. Y se puso a hacer rap, porque era rap. Tontería, acabo de decir. De por hecho, Dios, esto se puede borrar, ¿no? Con lo del chapapote, en vez de lo de nunca más, él se equivocó y dijo, ¡nunca fumáis! No, exactamente. Sí, tan inútil es este hombre. El señor Cañete, durante su ejercicio de gobierno, actualmente, porque ya sabéis que él estuvo en el Ministerio de Agricultura anteriormente, y volvió ahora con él, o sea, estuvo con Aznar, y ahora vuelve con Rajoy, en el mismo ministerio. Me encantaron sus declaraciones cuando llega al ministerio y dice, Esto me recuerda, fíjate qué tío más gracioso, perdonad. Buenísimo. Campechano, campechano. Es que os vais a despollar. Este es el sentido del humor de la derecha, que a mí no deja de llenarme de regocijo, como si me abriesen una botella de gasera en el ojete. ¿De gasera? ¿Sabes? De gasera. Vale, este señor pues dice, me siento como en el anuncio del almendro. Y risas, ya sabéis, como en la política. Qué cachondo. Volviendo a casa por Navidad. A casa, porque esta es mi casa, y Navidad, porque es Navidad. Y todo muy bien, queremos jugar más. Ay, por favor. Un cachondo mental, ¿no? Pues este señor, aparte de ser el político que más se ha enriquecido de la historia de este país, o sea, es una cosa exagerada, tiene una fortuna valorada 5 veces más grande que la del mismísimo Mariano Rajoy, ¿no? Durante su mandato dijo que la gente basta ya de meterse con los de Bankia, que si no están en la cárcel... No tienen culpa de nada. No tienen culpa de nada. Pobrecito. Que esa gente ha estado robando el dinero directamente en la cara de todos nosotros, ¿sabes? Claro. Y que eso se merece por lo menos un respeto, ¿no? Luego, con él, la verdad, se le acusa que cuando mientras se quemaban los parques nacionales, él estaba en los toros. Hombre, como gesto de solidaridad se sacó las entradas al sol. Para sentirse identificado con los ciervos, calorcito, que se carbonizaban, ¿no? Pero él que iba a saber que eso se iba a prender, hombre. Si es que también el bosque podría avisar un poco, claro, ¿no? Claro, dice, oye, ¿vas allá a los toros? No, digo, porque voy a arder hoy, ¿no? Exactamente. Bueno, pues no voy. No lo sabría el hombre, seguro. Es lo que tiene el follaje, que es muy traicionero. Sí, más en verano, así que está secote. Exactamente. El bosque es que va a su rollo. Del y bosque... la verdad que muchas veces un árbol no te deja ver el bosque. Claro. Yo soy más de Camacho. Bueno, quemarlos, ¿no? Yo soy más de Camacho que del bosque. Otra. Bueno, más de Luis. Pero bueno, en todo caso, este caballero pues tiene grandes hitos, tuvo grandes enfrentamientos con el señor Ibarra. Mira, yo ahí más toca. Perro de presa, extremeño. Madre mía, qué boca tenía Viva Ibarra. Extremadura, boca bien, boca como se dicen las cosas, porque allí en Extremadura tendemos a ser brusquetes, vale, sí, que hasta Ibarra lo era. Si Ibarra lo es, no lo voy a ser yo, que bueno. Ibarra es un hombre, pero fantástico, es profesor, ¿eh? Es un enfrentamiento gastronómico, ¿no? Porque es Arias contra Ibarra, o sea, la mantequilla contra la mayonesa. Ya. Madre mía, madre mía. ¿No? Aquí hay que simplificarlo, ¿no? Todo, claro. Mira, no me mira, Ibarra, desde aquí quiero hacerle un homenaje a don Juan Carlos Rodríguez Ibarra, el mejor presidente que ha tenido la Junta de Extremadura, que sé que no viene a cuento, pero ha hecho mucho por Extremadura, por los extremeños, que estamos ahora... en paro, también. Pero bueno, pero no es su culpa. Por lo menos cuando él estaba vía. Bueno, puedes seguir, Fernando. En todo caso, se ha hecho también muy famoso en colocar a gente que no tiene nada que ver con sus ministerios, a amigos, a la hermana del señor de Guindos, por ejemplo. Y curiosamente, todos están vinculados. Él está casado con la familia Domecq, sí, de Jerez. Así está él. Estuvo trabajando en Jerez y demás. Y también el señor Morenés de Defensa está casado con otro familiar de los Domecq, por lo cual, después de muchas investigaciones entre corruptos y naves del ministerio, todos los corruptos y los políticos son familia o amigos, o sea, que cierran todos los tratos en las comuniones y en las confirmaciones. Es como los frambones, que es que no se quieren extinguir. No, se acuestan entre ellos para evitar, ¿no? Así salen. Es claro. Impresionante. En todo caso... Bueno, pues deciros que el ministro Gallete es el ministro que más veces ha comido en la historia, ha salido comiendo en televisión. Sí, se ha puesto hasta el ojete, ¿sabes? ¿Pero cómo comiendo? Yo eso no lo entiendo. Pues porque este tío, si trabajas en agricultura, ferias, exposiciones, catas, o sea, el tío se ha ido a agricultura a comer, pues la política se la sopla, él representa al lobby de las petroquímicas, y esto de la política es una excusa, pues oye, cecina de león, ahora no sé qué, quesito por aquí. Pero eso se puede, o sea, tú mientras te entrevistan puedes estar hincando allí como un loco. O sea, yo me imagino a este hombre. Hombre, en el caso de Cañete está. Hola, señor Cañete. Oh, espera un momentito, una traza. Completamente. Es el ministro que más veces he visto. Oye, pero a mí eso me parece bien, que coma. Ha comido caballo y todo. Sí, sí. Bueno, él está ahora metido también en el tema este. También. De la crisis del caballo, que se le pasó a un familiar mío. Pero la crisis del caballo fue en los 80. Sí, no, la crisis del caballo fue en los 80. Pues la movida. Eso empezó una noche. Muy bien, Richard, a la primera, amigo. Que me he acordado del torete, ¿no? Caballo, torete, vaquilla. Claro. Es que estaba todo muy agricultor. ¡Arranca, torete, que el coche ha robado! Qué gran hombre ese, ¿eh? El Pela, el cordillo del Pela. Otro artista. Bueno, hasta aquí la nave del ministerio. ¿No estaba también con lo de las vacas locas? ¿No estaba implicado? Ah, sí, estuvo con lo de las vacas locas, pero se le escapó una. Que se fue a Alemania. Sí. La que iba diciendo por ahí que era un pato. Oye, por cierto, lo de Cañete, ¿no? ¿Nos recuerda a alguna película de nuestro costumbrismo español? Yo había pensado que si le das la vuelta y le cambias el género, sería Coñetesarios. Parecía una película porno así de nazis. No, es que yo escucho Cañete y me recuerda pues a eso, a Miguel Cañete, el de Recluta con niños. Qué buena, ¿eh? José Luis Ozores, ¿no? José Luis Ozores, uh-huh. Qué grande, ¿eh? Ese qué sí película. Tan gran actor que luego le hicieron unas islas. ¿Unas islas? Las Azores. Las Azores. Fue a Aznar allí a revivir sus mejores momentos. Estuvo en una cumbre. Las Islas Azores tienen que ser la hostia, ¿eh? Sí, está allí las islas. Mira, está la ¿te isla. Imaginas? La isla Antonio. ¿Pero te imaginas Adriana? Todos los habitantes de Ozores hablando, o sea, como él. Yo no estoy aquí, yo en las islas. Pues estamos aquí pescando los ¡Ojijano! Y luego la polla. Salta otro y dice, ¡oh, tú! Sería bueno, genial. Pues esta nuestra nave de ministerio ya ha llegado a buen puerto, ¿no, Fernando? Exactamente, bueno. ¿Ya hemos llegado? ¿Ya está? Ya está, se acabó la nave de ministerio, se acabó. Pues nada, pues con... Vamos a ir con... Con... Los estrenos de cine. ¡Oh, un momentito! Los hemos recuperado después de tanto tiempo. ¿Eh? Sí, hacía tiempo que no recuperábamos la sección de cine. Déjame, mira, parezco el Chavo del 8. ¡Chavo! Bueno, atención. Ve partidos de risa con todos ustedes. Estrenos de cine de los creadores de Alien vs Predator y Jason vs Freddy. Llega ahora Alien vs Freddy o Freddy, Alien, Predator y Jason van en un coche. ¿Quién conduce? Me gusta más Alien versus Jason, Predator y Freddy. Jason, una paliza así va a llevar. ¿Quién ganaría? ¿Quién ganaría? De los creadores de Sangre Fácil y los bicivoladores, llega ahora Lance Armstrong. Lance Armstrong, qué grande, ¿eh? Y tenemos, hostia, una película de Lance. ¿Cuándo empezó a la gente a sospechar? Yo sospechaba ya desde el principio que ese hombre no era normal. Pero lo ha dicho, ¿eh? Ese tío es legal. Lo ha dicho. Hombre, un poco a todo lo pasado, ¿eh? Vale. No, lo ha dicho cuando tenía que decirlo. Yo me imagino, o sea, porque, coño, allí con Oprah Winfrey, ahí el tío con sus dos pelotas bien puestas. Bueno, con sus dos pelotas no, con su pelota bien puesta. Diciendo, sí, me he drogado. ¿Qué pasa? ¿Que estáis tontos todos? ¿Que no os imagináis las cosas o qué? Pues vamos, ¿qué pensabais cuando sacaba yo la churra en el Alpe d'Huez y venía la moto y repostaba? ¿Eh? Eso era algo sospechoso. Oye, sí, pues vas a llevar razón, ¿no? Porque Oprah Winfrey es como María Teresa Campos en negro, ¿no? Sí, sí. Iba a decir, ¿Oprah Winfrey? No, Oprah Wifi. No, Armstrong es maravilloso, de verdad. Anda que no. Bueno, y tenemos como estreno también una película de cine independiente. Uy. De los creadores de El hombre que susurraba a las libélulas y Este cura no es mi padre, llega ahora Robocop. La comunión. La sección favorita de Andrés Pajares. Corruptos. No, de... no metas a Pajares en un programa con tanta cocaína. ¿Por qué? Que lo vuelven a ingresar. Que aparece por la puerta, te imaginas, empieza la pecera. ¡No me habéis llamado! ¡No me habéis llamado! Madre mía. Corruptos. De ayer. Corrupción en Miami. Hoy. Y siempre. Hoy, Francisco Javier Guerrero. ¡Qué guapo! Otro farlopero. Otro más. ¿Otro? Sí, tío, joder, qué, macho. ¿Qué día llevamos? Vaya, aquí tío. Hay más cocaína que en la fiesta de María Jiménez, tío. Que en el DNI caducado de Maradona. Madre mía. Francisco Javier Guerrero, bueno, director general de trabajo de la Consejería de Empleo de la Junta de Andalucía. No, o sea, esto joder, para venga. Ponerlo en una tarjeta, tiene que poner un rollo de papel higiénico. Madre mía, es una tarjeta, es un folletín. Madre mía, uno de los principales imputados en el escándalo de los ERE en Andalucía. Manuel Chávez, como sabéis, yo os pongo en antecedentes, creó un procedimiento para respaldar económicamente a empresas con problemas de solvencia. Básicamente pagar prejubilaciones. Que solvencia es como nombre de paleta, ¿no? ¡Solvencia! ¡Solvencia! ¡Cómo no! Solvencia, ¿quieres casarte con yo que tengo una caja? Si tengo básicamente uno, pagar prejubilaciones o despidos. Estas subvenciones las gestionaba Francisco Javier Guerrero, adicto al gin tonic y muy amigo de la cocaína. Anda. Sí, joder, qué familia más amplia tiene. Joder. Le gustaban tanto ambas cosas que cortaba el pepino con la tarjeta. Pero bueno, Guerrero otorgó 887 subvenciones de forma irregular. O sea, llegó a autorizar peticiones de ayudas que le llegaban en un post-it. Que menos mal que no tenía WhatsApp. En un posi, sí, eso ya no se lleva, hombre. Veía no, peticiones no. De ayuda en todas partes, ¿no? O sea, ya tenía alucinaciones. Iba por la calle y te decía, ¿quieres una ayuda? Venga. Venga, una subvención, machote. Te tienes que hacer pasar por empresa. Imagínatelo de fiesta, puesto hasta el ojete con todos los que se te juntarían, ¿no? En plan, Trongo, venga, una rayita, venga, me da una subvención. Venga, te hago sociedad anónima y te lo vas a montar bien. Oye, bueno, ¿tú cómo te llamarías si fueses una empresa, Richard? Ricardosa. Ricardosa. Porque a mí la terminación SA siempre me ha parecido muy graciosa. Sí, pero muy es graciosa. Como un estado de ánimo femenino. Oye, estoy Ricardosa. ¿No? Tiene nombre de gaseosa, ¿no? Pilla la Ricardosa. De naranja de limón. Bueno, Juan Francisco Trujillo, que era chofer de Guerrero. Finca. La Ricardosa. La Ricardosa. Me pega ¿verdad? Más, ¿eh? Te pega sí, más, ¿eh? O un barco. Bueno, que os pegue, que es mi empresa. Yo hago lo que quiera con ella. No, pero si encima que te estamos dando ideas. Bueno, decía que Francisco Trujillo, chofer de Guerrero, le ha tenido que sujetar los papeles en más de una vez, seguro. Chofer de Yule. Para que el otro se atice, acusó a este ante la Guardia Civil de haberse autorizado a sí mismo y a él ayudas por valor de 1,5 millones no más. De euros para construir dos empresas y una granja de pollos. De pollos, ¿no? Lo que no sabemos era si eran pollos de corral o pollos de carpeta, pero bueno. Madre mía, pollos. Sí, es verdad. Con ese dinero pues no se formó ninguna empresa, claro, sino que se lo gastaban en cocaína, copas y putas. Es que te digo una cosa. La CCCP, ¿no? O sea, que estos hombres eran especialistas en aberraciones y raciones de ave, ¿no? Sí. No sé, ¿cómo se llamaría una empresa en la que tú el dinero de esa empresa te lo gastas en cocaína, copas y putas, ¿no? Métete y mete Corporation. Fin de semana, S.A. Se llama. ¿Cómo se llamaría la empresa? A ver, repite. Una empresa en la que tú el dinero te lo gastas en cocaína, copas y prostitutas. Ah, pues espérate. ¿Eh? Como todos los ricos. Como todos los ricos. No, pero todos los pobres. O sea, es decir, que tampoco hay tanta diferencia entre unos y otros. No, sí, a mí en mi barrio lo que hacía la gente cuando tenía 4 duros era gastárselo en eso. En las tres cosas a la vez. Yo me fui a una fiesta de lujo. Anda. Que me llevó este hombre. ¿Yo? Sí. Eso no es verdad. En la joya en lava. Ahora que nuestras novias no nos escuchan, ¿no, amigo? Es verdad. La joya en lava, es verdad. Hace muchos años, tío. Yo ni me acuerdo. ¿Y cómo lo celebraban, pues? Pues ahí está, pues todo Cristo. Eso, yo y eslava, como dice Luis Álvaro, disfruta de las eslavas, ¿no? Y tal, y todo el mundo de puestazo. Y digo, pues esto no es tan diferente a un día en el Fabric. O sea, ¿entiendes? No, yo es que no sé de qué está hablando. Es una reflexión mía. Vale. De que al fin y al cabo, los de la Jet Set acaban siendo igual de miserables que los de los bajos fondos. Ya está. Bueno, Guerrero no es sino uno de los montones de personajes públicos implicados en esta trama, ¿no? Está Antonio Fernández García, consejero de la Junta, que cobró de la empresa González Vías. Ah, que eso es una empresa con nombre de persona. González Vías, ¿no? Una prejubilación. En su expediente figuraba como trabajador de la empresa desde el día que nació. O sea que, salvo que sea chino, esto no tiene ninguna aplicación. Imagínate, ¿no? Bueno, pues ya hemos tenido al niño. Para jubilarse antes. Pasó la jubilación en el colegio. Ya no saben qué hacerlo, hijo de puta. Pero ¿cómo se puede? Pero eso, ¿cómo puede ser? Bueno, pues esto es tejemaneje. Está bien ahí. Escucha, tú sabes lo que es nacer y ir a una entrevista de trabajo. Así hola, en frío. ¿Cómo te llamas? No se habla todavía, espérate dentro de 7 meses, pero vamos, ve haciéndome ya el contrato. Te está haciendo la entrevista y el entrevistador te tiene y te está dando palmaditas en la espalda el para tito. Que... Me dice, ¿qué le ha traído a...? Es que a mis amigos han tenido un hijo, ¿qué le ha regalado? Un T1. Yo entiendo que lo hagan. Si el niño realmente es productivo y venden la mierda que hace el chaval... Anda. Totalmente. Eso se puede aprovechar mucho, si es verdad. Hacer balones. Oye. Mierda sí, de mierda, ¿no? De mierda. Sí, de mierda. ¿Cómo seguro que dura más que los del Decathlon? O sea, la mierda de bebé huele mejor que cualquier otra mierda. Y eso seco. Va saliendo mierda por ahí, ¿no? Está defendiendo la comercialización no, es que de la caca de bebé. En serio. ¿La mierda se puede comercializar? Te lo digo porque, bueno. Coño, pues no se han vendido tartas. Y los productos chinos. El otro día en Twitter hay como un hashtag que dice cosas que tienes que saber, muy importantes, y había uno que decía: la mierda de perro no es apta para el consumo humano. Y digo, menos mal que lo ponen. O sea, yo estoy todo el día, ¿no? Yo hubo una época que me daba por comer mierda de perro, pero sin cebolla, porque si no luego me huele la boca. Ya, te repite. También, de entre los muchos implicados que nos vamos del carril, estaba Francisco Rodríguez Donaire. Donaire, sí. Era un tipo. Donaire. Con ese apellido es fácil constiparte, ¿a que sí? Pero un Donaire es un tío que va a eso, ¿verdad? El Donaire es el gracioso. El gracioso del Teatro del Siglo de Oro. El Donaire. Es el gracioso del Teatro del Tabique de Oro. O de platino. Del Tabique de Platino, claro. Bueno, pues este hombre, el Donaire, administrativo de la fábrica Mina Río Tinto, agua, cobró una prejubilación desmesurada también. Álvaro Ruiz Mateos cobró 2,4 millones por dulce. El perejil, están en todos los guisos. Y este me ha llamado muchísimo la atención, que es el exfutbolista Pizo Gómez, que cobró 400.000 euros por dar un curso de prevención de riesgos laborales. Pizo. Pero si era un asesino, si da unas patadas criminales. Esto está bien pagado, porque qué mejor, ¿no?, para darte un curso de este tipo que un tío que ha roto piernas. ¿A quién lesionó Pizo Gómez? Maradona fue... Fue Goico. Goicochea, pero este se cargó también. Este se cargó unos cuantos futbolistas de medio pelo, se cargó también, todo hay que decir. Sí. Le llamaban el plantilla. Hizo un bien... Bueno, era que... jugó en el Español, me acuerdo. De todas formas, yo es que como buen atlético, yo creo que el mejor delantero que ha tenido el Atleti era López cuando subía. O sea, que era de esa... López acabó jugando de extremo izquierdo. Pero digo en el Antígola. En el Atlético de Madrid, Antic, bueno, lo puso que le llamaban Kanchevski cuando jugaba de extremo izquierdo, te lo juro. ¿Qué lo reconvirtiesen. Por favor, ¿qué tiene que ver López ahora con esto? Bueno, lo siento. Pues la verdad es que estamos hablando de cocaína y López es fan también. López. Ah, bueno, termino con Francisco Javier Guerrero. Con él, por favor, pero para siempre. Ingresó en prisión por riesgo de fuga en marzo de 2012. Por riesgo de fuga, esto no es ningún riesgo, porque si se va, ¿a qué país se va a ir, Guerrero? Exactamente. Claro, ¿no? A la tierra de... Está esperando que con el segundo Prestige hagan la carretera a Colombia. En todo caso, se puede decir que este hombre estaba, cuando se iba de fiesta todo enfarlopado, era ¡Ere! Y nada, esto ha sido nuestros corruptos de esta semana. Bueno. La verdad que la cosa viene bastante, ¿eh? Hay mucho polvo y poca paja. Vamos, ¿eh?, de puto culo. O sea, tiene que hacer tres secciones de estas, ¿eh? Por lo menos. Corruptos Light, High Size, bueno, ¿qué XL. Tal, ¿Qué tal lo estoy haciendo bien, no? Muy bien. No me veo bien. Un cinquillo ramplón. Muy mal, ¿eh? No, está muy bien, Chemita. Yo es que soy nuevo en esto. Y ahora, uy, bueno, esta sí que es cojonuda. Con todos ustedes, Calles Cortadas, Gerardo Lawens y Fran Arche. Pues viene acompañado con Fran Arche, qué bueno. Qué gran guitarrista es. Tiene nombre de entrenador del Liverpool, ¿no? Del Sunderland, Arche. Fran Arche. Yo pensaba que era hermano de Eva Arche. A lo mejor es que es Arche Duque. Es Arche Bezos. No se ríe porque todo esto se lo han hecho ya unas cuantas veces. Sí, joder. ¿Qué tal, chicos? Creo original. ¿Qué tal, Gerardo? Es un placer. Hoy he venido, que normalmente vengo en prosa. Pero hoy vengo en verso. Pensaba que venías en autobús. Hoy en verso cantado. Para eso ha venido Fran Arche, porque yo soy muy mal guitarrista y él tampoco es Paco de Lucía, pero le da mejor que yo y es zurdo, que queda muy bien siempre un guitarrista. Y esa guitarra es para zurdos, ¿no? Sí, es para zurdos. Buenas tardes. ¿Qué tal? Antes lo llamaban invertidos, pero ahora no es políticamente correcto decir eso. Entonces... Bueno, pues lo quieras, Gerardo. La canción, os voy a explicar un poco la intrahistoria, porque dices, ¿por qué me traes una canción hoy, Gerardo? Esa es una pregunta que tiene sentido que la hagáis. ¿Por qué me traes una canción hoy, Gerardo? Me alegra que me haga esa pregunta, porque precisamente estaba esta mañana diciendo, joder, ¿qué coño hago yo hoy para mi partido? Y me he puesto a hacer un rap, pero luego he visto que funcionaba mucho mejor en reggae style. Perfecto. O sea, la canción se llama, va dedicada al exconsejero de Sanidad, hoy consejero de una empresa que se está forrando con un hospital privatizado, Manuel Lamela. Perfecto, muy bien. Y ahí el acento es importante. Y se llama la canción, Sácate la chorra, si te sienta bien. Qué temazo tiene que ser con ese título, de verdad. Es que es muy bonita, la verdad. No te voy a estreno de Gerardo Lawens aquí en Las Ondas. Estreno musical mundial, que yo no voy tocando. Alguna obra, sí, pero no, yo no voy tocando. Pues vamos a disfrutar de esto. Yo toco adelante. Lo justito. Venga. Segunda base, como mucho. Por aquí mejor. Es que se nos va a caer. Ahí, vale. ¿Cómo quieras? Ok. la chorra si te sienta bien. Oh yeah, oh yeah. Sácate la chorra si te sienta bien. Oh yeah, oh yeah. Estamos en un mundo sin complejos. Las pijas se emborrachan, los francos mueren viejos. La farlopa está en los baños del Congreso. Es por eso que en la puerta los polis tiran besos. De hecho, a una tía la han dejado tuerta. Ya sé que esto no hace gracia, pero ha pasado de verdad. He visto violaciones en directo. Debates millonarios sobre pollas de toreros. El que sale en las noticias es idiota. Contente la pota que te brota. Y es que se nota que a ti te tocan los huevos. Cada vez que te presentan los programas como nuevos y son la puta misma mierda de siempre, vamos a ver. Me he perdido en la página ahora, pero Fran Arche sabe, aguanta, que son, aguanta, sabe los acordes y ya está. Ni una mierda nueva bajo el sol, e igual se seca, pero mi boca no. Cantando, rasgando, soltando el lamparón. Vi partidos de risa, corazón. De esperanza que se cuela en tu ordenador. Y vamos con la armónica. Sácate la chorra si te sienta bien. Oh yeah, oh yeah. Sácate la chorra si te sienta bien. Oh yeah. Oh yeah, la vergüenza no existe. Oh yeah, oh yeah. Sácate la chorra, si ellos lo hacen, ¿por qué no tú también? Oh yeah, ¿por qué no tú también? Y es que no alcanza con lo puesto en la balanza para llegar a fin de mes y tener gana de danza. Y encima lees en el diario que el cabrón privatizador del hospital de tu barrio ya no es político, es empresario, concesionario, sanitario, millonario. Manuel Lamuela se llama y lleva traje de corbata y no de presidiario. Que parece increíble, esto es así. Mira la mela, a mí me la pela. Si te forras con la pata de la sanidad. Pero la peña se cansa de hijos de puta, ex consejeros de la comunidad que hicieron el lío con mucho estilo, tío. Metieron en el cazo tras privatizar un mazo. Qué cabrón, joder, hostia puta, cago en Dios. Es abrupto que me ha llevado fuera del horario infantil, pero este son el tipo de cosas que ocurren cuando hablas de un tipo así de vil. Y ahora vamos todos juntos. Sácate la chorra si te sienta bien. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. Sácate la chorra si te sienta bien. Oh yeah, oh yeah. Saquémonos las chorras, chicos. Sácate la chorra si te sienta bien. Oh yeah, oh yeah. Si ellos lo hacen, ¿por qué no tú? Si te sienta bien. Oh yeah, oh yeah, oh yeah. We like the world. Vamos a cambiar la chorra. Con ella en las caras. Si te sienta bien la chorra, sácate la chorra. Si te sienta bien. Me has dado con tu chorra, tío. Hostia, qué larga la tiene, Richa. Oh yeah. Eso es una chorra. ¿Quién lo iba a decir con lo bajito que eres? Podemos estar dos horas aquí. Puedes hacer fade out cuando quieras, pero podemos quedarnos aquí un rato. ¿Cómo vais vosotros? Wow. Ya, muy bien, muy bien. ¡Qué maravilla! Eso es un tema y no cántame ya, por el camino. Pero tú imagínate que encima cantase bien. Pues no se ha notado, ¿eh? ¿Y tú de verdad que eres zurdo? En realidad es diestro, pero le gustan los retos. Que lo vamos a hacer. Él ha cogido la guitarra y por primera ha dicho que es para acá o para allá. No, muy bien, un fuerte aplauso a nuestro guitarrista, sí, para nuestro Fran Arche, que lo ha hecho, vamos. Mira cómo tiene las uñas. Sangrandito. Oye, tío. Dice, toco con púa. Bueno, pues, genial. Vengo de Sport. ¿Has visto que vengo de Sport? Sí, es verdad, vienes de jugar al fútbol sala. Que bueno, tienes la pista enfrente. Siento el calor de sus ingles bajo las mías. Bueno, pues ahora llega el momento de invocar, Fernando. Colócate, por favor. No llames a Alain Afflelou. Colócate en tu silla. Muy bien. Sí, vamos con Ouija. Pues vamos con Ouija. ¡Cuizayu! Lo digo en cacereño. ¡Cuizayu! Semana en Ouija Without You vamos a invocar nada más ni nada menos que al mismísimo Charles Darwin. Este hombre creó la teoría de la evolución, ni más ni menos que para más inri, para más putada, te vamos a hacer ingresar en el cuerpo de Fernando Moraño, el ser humano menos evolucionado de los últimos 15 minutos. Sí, falta sí. Que me hace. Es el eslabón perdido, el Fernando. Fernando, estás relaja sobre todo lo que es el esfínter anal. Vamos, Charles. Muy bien, Charles. No, María Calas no. Otra vez Fraga, fuera, Fraga no. Siempre se le va, ¿eh? Siempre se le va. ¿Y ahora qué? Buenas tardes. Anda, mira, ¿no? Ha llegado a Darwin pasando por Imperio Argentina. Sí, me gusta siempre relacionarme con ella. ¿Qué tal, Charles? Noto que usted tiene 5 dedos. Bueno, hay uno que lo tiene un poco desarrollado, ¿no? Sí, todos me los meto en el culo al mismo tiempo. Joder, Charles, ¿cómo eres? Es un honor tener aquí al creador de la teoría de la evolución. Jirafas, ornitorrincos. Uy, el ornitorrinco, cuando vi el ornitorrinco, uy, qué trabajo tengo ahí, qué follón. ¿Eso es un animal o es un remix? Eso es muy raro. ¿Qué hace el ornitorrinco? ¿Cuá? ¿Miau? ¿Guau? Claro, no tiene que saberlo, ¿eh? Yo creo que el ornitorrinco hace, pues depende de las horas. Yo era muy de Galápagos. Ahora sabe, ¿sí? Que ya parece ser que ha muerto el último Galápago, que lo tengo aquí. ¿Sí? Sí, me da mucho el coñazo, que se me caga, se me mea, está viejo. Y la verdad que el Galápago me había interesado siempre mucho. Mucho más que otros animales también muy interesantes, como los pájaros, que me han gustado también desde pequeño. Pero a mí el Galápago me ha vuelto loco. Yo me hago unas sopas de Galápago ahora. Es un animal evolucionado, la tortuga, ¿no? Igual que el caracol, ¿no? Para evitar los desahucios, un animal con ya la casa encima. Exactamente, con la, ¿no?, casa encima. Es muy difícil que te echen de ahí, ¿no? Hombre, sí, te va la vida en ello. O sea, además, tiene una media de vida de 300 y pico años. O sea, que es que, como Fraga, no se conocen más casos. Hombre, ¿no? Sí, hombre, la verdad es que hay algo, si hay algo más viejo que un Galápago ahora mismo, ¿qué podríamos decir? Pues Salamontiel. Marujita Díaz, Salamontiel, ¿no? Sí. Un coche que tenía, que han hecho ahora, el Salamontiel. El Citroën Sara. El Citroën Sara Montiel. Pues nada, pregúntenme lo que quieran, porque yo soy una persona muy interesante. Dense cuenta que yo he cambiado el pensamiento absoluto de una época entera en la que dominaba la superstición, el cristianismo, y yo he demostrado que aquí solo sobreviven los más fuertes. ¿Usted cómo llegó a esta teoría? ¿Observando animales y viendo que unos se quedaban, otros no? ¿Y por qué el que se quedaba era más fuerte que el otro? Porque esto es, a mí me parece una interpretación bastante subjetiva, por bueno, otro lado. Yo le digo al respective, ahora entro un poco en harina. Perdón que diga esto, que el programa hoy, madre mía, sí. Está Freud ahí diciéndome, oye, cuida y me lleve la mía hoy. Está el hombre loco. Yo nunca he sido creyente, he sido rociero. ¿Sí? Sí. O sea, ¿por qué? Sí, pero el rocío es una evolución de la manifestación burda. No, el rocío es la manifestación pura de la evolución de las especies. Pues son un montón de tíos matándose por tocar un trozo de madera, pero vamos, que se dan de hostias y todo. Y me parece una buena representación en ese sentido, ¿no? Y luego me hago un finito y tal. Siempre me ha gustado mucho la Virgen del Rocío, pero físicamente. Sí. Un poco dura. Me ha traído mucho. Y bueno, respondiendo a su teoría, yo lo que vengo a decir que es que si tú no te sacas la perra, si tú no te buscas la vida, nadie te va a ayudar. y que al final sobrevive, es más fuerte, o salvo que haya un cataclismo o lo que sea, ya te libre. Pero aquí hay que tener los huevos cuadrados, y si no, pues muérete y deja de molestar. Le voy a plantear una cuestión que a día de hoy todavía no tenemos resuelto, pero por ejemplo, hubiera o hubiese, ahí no hay una evolución, hay una bifurcación, no ha evolucionado bien ese tiempo verbal. Bueno, el lenguaje evoluciona. Pero en hubiera o hubiese nos hemos quedado. Bueno, hubiera o hubiese por una manera redundante de no decir nada. Eso, ustedes que están con el coñazo del dragón todo el día... que el dragón es muy de hubiese, tal, y no decir nada y luego jodiéndoles a todos por detrás, ¿eh? Acabo de entender todo esto, porque dragón chupa mucho las patillas de las gafas. A lo mejor Alina Flilú está buscando sí, está algo. Está detrás de eso. Está detrás, claro, de eso. Pero, Carlitos, permíteme que te tute. Sí, sí. Creo que tenemos aquí un invitado, vamos a invocarlo en el cuerpo de nuestro compañero Chemi Moreno. A ver si vías... A ver, vamos a invocar... No. Ni más ni menos que... Creemos que es inspirador, ¿no? Porque... ¿Inspirador? Ay. ¿Inspirador? Le estoy diciendo que no utilice este lenguaje, que el programa de hoy ya está muy estigmatizado. Usted dígale a Freud que no ha visto ni oído nada. Jean-Baptiste Lamarck. Buenas tardes. ¿Qué tal, Lamarck? Buenas tardes, hombre. Buenas tardes. Hombre dice... Semejante... No tengo ni palabras, ¿eh? Usted es oriundo de la provincia de Picardía, sí, Francia. Sí, allí nací yo. ¿No? Eso yo. Vaya maricón está hecho. Nació con Picardía. Mira, siempre ya empezamos ya faltando que eres un... Que eres un poco marica. Yo he demostrado la teoría como hay que demostrarla, pero tú te quedaste a media. Tú con la religión no te metiste. Cagao, que eres un cagao. Pero si yo fui el antecesor tuyo, ¿qué me estás contando? Tu antecesor, pero no tuviste los cojones que tenía yo. No, lo que no, exactamente, no tuve los cojones, pero eso quiere decir que no soy yo importante. Pues no, que eres un mierda fruta. Pero su teoría de la evolución o su teoría, ¿en qué consistía la Lamarckín? Bueno, pues todo parte de la observación de la naturaleza, de estudiar sus productos, estudiar sus productos y buscar las relaciones generales entre partículas que han ido imprimiendo en sus caracteres. Es decir, vamos a ver, por ejemplo, usted se fue a las Islas Galápagos, sí, me parece muy bien, allí estudia los pinzones, pero los pinzones... Yo tenía 10 fijas y yo tenía que salir de casa, eso no había quien aguantase. Pero si va a utilizar usted la verborrea, yo me callo y me voy para Cáceres, porque estoy allí ahora. Ajá. ¿Usted de Cáceres? Bueno, ahora mismo es que me he invocado en el cuerpo de este muchacho, pero vamos, que normalmente... Ajá. A lo que estamos, los pinzones. Usted trabaja sobre los pinzones, claro, pero si los pinzones son pajarinos, eso no se ve. Yo, por ejemplo, vi un caballino una vez, lo que viene siendo africano, y digo, esto para coger las hojas de arriba, esto tiene que hacerle pescuezo. Toma por culo, teoría de la evolución. Claro, y ya está. En teoría, Nacho Vidal también le está creciendo la polla para comerse las hojas de parra. No bueno, sé. Aquí tenemos ahora mismo el Jess Extender, que esto perfectamente sirve también para estirarte el cuello, ¿no? Ahí podríamos hacer una similitud, pero ya está interviniendo de manera directa al hombre. Pero el proceso natural es una cosa muy, muy selecta. Pero el Jess Extender, eso no es lo que se utiliza para torturar a los hasters. Yo me lo estoy poniendo en el dedo índice porque me hace ilusión tenerlo como ET. Sí, es verdad, ya. Como ET. Ya. Esto es muy bueno, eso se te ha ocurrido a ti, ¿no? Se me ha ocurrido a mí, mismo Lamarck. Qué cachondo, Lamarck. Qué cachondo. No sé. Pero Lamarck, entonces, según su teoría, el que naciese homosexual o en qué. Pero quién sabe, ¿por qué os empeñáis? No, es que. ¿Quién ha dicho que yo fuera hombre? Hombre, es decir, yo, que yo he asegurado siempre. Esto está en mis teorías. Bueno, vale. De que la mujer tenía... Que el hombre es más inteligente, más bravido y tiene el cerebro más grande. Sí, que la eso mujer... Eso lo he dicho yo. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Pero y por qué la mujer no ha evolucionado? Porque me casé con mi prima y tuve 10 hijas. ¿Pero qué eres? Tú eres Borbón. Llevo pinta. Pasa que a mí una se me murió. Con los Borbones no hombre, pero suerte. Yo creo que los Borbones son precisamente lo que derriba su teoría, porque esta gente está involucionando, anda, ¿no? Anda. Hombre, ahí entramos ya en el debate de si la evolución está desde... Ahora mismo, para mí, el referente son los Pokémon en cuanto a evolución. ¿Pero qué está diciendo este señor? Yo esto no lo entiendo. Pues los Pokémon evolucionan que te cagas. Pero si estamos hablando 3. De otras cosas, esos son muñequinos, hombre. Estamos hablando de animales. Ya, pero hombre, el reino animal, la especie humana, sí, los que no, desaparecerán unos cuantos y sobrevivirán, pues generalmente los que tengan el mejor abogado. Claro. Eso es así. Como la vida misma. Pero yo a lo que vengo a referirme es por qué está usted faltando. Antes me comunicaba... Porque nada más, porque ha sido un penas tú, ya te lo digo. Vale. No. Me refiero que usted es un antecesor que es de antes o de después. Es el es antes de coger el ascensor. Vale. Antecesor. Una pregunta que quiero hacer a los dos y que quiero que me respondan por orden. Termine su teoría, lo que estaba diciendo Lamarck. Todo viene a referirme por el tema de la homosexualidad. La homosexualidad quizá esté mal dicha porque yo dije que era la teoría el lamarquismo o transformismo. De ahí puede ser. Ah, bueno, mira, picardía, transformista, un maricón. Sí, yo lo he dicho siempre, maricón. Sí, la verdad que todo apunta a lamarquismo. Una pregunta les hago a los dos, respondo por el orden que quieran, pero ¿el corrupto nace o se hace? Bueno. Adelante, ya que estás ahí hablando. Si no nace, no se hace. Ah, simple, ¿no? Eso lo también. ¿Lamarquín? Lamarquín, pero. Yo es que soy Jean-Baptiste de Monet, entonces... digo, ya, pero bueno, este es el nombre con el que lo conocían, ¿no? Lamar, en los cabarets le llamaban Lamar. Lamar, yo es que era Lamar de Salao. Entonces vieron por Lamar, te tocó. Menudo era Lamar. ¿Cuál era la pregunta? Discúlpeme. Que yo te tengo corrupto... mucha admiración, Lamar, porque yo sin ti no habría llegado... Pues no llegado... se nota. Bueno, nos damos la manía. Nos damos la mano. Maricón, sí que así, así. ¿Me das la mano? Lamar, ¿el corrupto nace o se hace? El corrupto evoluciona. ¿Evoluciona hacia...? Hacia más corrupto todavía, siempre. Más corrupto. Si es que eso es así. Nace normal. ¿Habéis escuchado el dicho de no hay cosa peor que un pobre harto pan? Pues empieza. Eso me arrebató el corazón cuando lo leí yo en sus libros. Me encantó, me arrebató. Es eso, no hay cosa peor que un pobre harto pan. Es cuando malísimo. Empiezan a coger, cada vez se van creciendo, van llenando las despensas, empiezan a corrupcionar, hasta que se convierten en políticos y de ahí ya anchas castillas. Es que sí, la teoría del harto pan se llama, es muy interesante. Yo harto pan theory, algo he leído. Harto, sí. Pan theory, harto, exactamente. Pan. Sí. Bueno, por otro lado, me gustaría decir que a mí durante años este pues fue un maricón y no se atrevió a meterse con los cristianos. Vaya tela. Pero es que es verdad. Porque tú ibas muy contándolo. Yo me enfrenté a medio mundo y tú ahí, venga, no, que yo creo que este le ha crecido el cuello y ya está. Y no te jugaste la vida ahí. A mí los cristianos me dibujaban con cuerpo de mono. Y yo con lo depiladito que he ido siempre yo. Una cosa que me parecía ofensiva. Porque te metiste muy de lleno. Sí, hay que soltarla. Tú la sueltas y ya vendrá otro a terminarla. Y la verdad es que me insultaron, me pusieron a parir. Tú no sabes lo que he hecho. Tú como te tiraste rollo para ir a pillar el cacho. ¿Y cómo no te veo yo para ir? ¿Eh? Si estamos muertos los dos, ¿cómo no nos vemos? Yo es que estoy viéndome mucho con Freud, que estuvo aquí en el programa hace poco. Sí, lo escuché. Dele un beso, dele un beso de nuestras partes. Uy, madre mía, ese hombre, ¿cómo está? Está un poco ido, ¿eh? Uy, este se junta con el de los seres, vamos, y le salen las radiografías en blanco a los dos, ¿eh? ¿Con quién te has encontrado últimamente? ¿Tú dónde estás, en el cielo o en el infierno? Yo estoy en el cielo, pero estoy en una urbanización. Tú sabes cuando llegas al espacio ese nebuloso. Sí, la rotonda, vamos. Sí, que ahí. Paz absoluta al lado de la paz absoluta. Ha ido un día, pero... Tienes que girar por el arco celeste y ahí nada más entrar... Claro, pero usted vive en un castillo de aire. Sí. Exactamente, sí, vive en un castillo de aire. Es que este parece que no... Dando saltos como un imbécil. ¿Tiene Urdelé? Sí. No, es. Bueno, pues es el momento de que recuperemos a nuestros originales. Oye, pues yo te doy un gustico. Vamos a aprovechar la ocasión. Dale la marquín. Le doy la mano. Yo te doy la mano porque, oye, que un vecino no me daría... Es verdad. Ay, que la... Cállate, a mí es como no es un poco maricón, sé lo que te pierdes. La mano de la mar es más pequeñina, ¿eh? Más pequeñina. Sí, porque yo fui antes que él, claro. Claro. Y, yo no puedo aceptarte como homosexual porque los maricones, como dijo el señor Fernández Díaz hace poco, que esté de mi rollo... ¿Quién es ese? Este es un ministro de interior. Y este dijo que claro, que los homosexuales no pueden garantizar la supervivencia de la especie. Entonces, según mi rollo, los homosexuales no pueden garantizar que siga la especie como humana. Como mucho pagar impuestos. Bueno, pero hombre, yo eso no estaría muy de acuerdo, ¿eh? No, pues yo ya te digo que el homosexual evolucionar no ha evolucionado, porque si no ya le habrían salido un par de asas en la espalda, ¿no? Pero no le han salido. Qué poco respeto, fíjate, de verdad, ¿eh? Pero es que es verdad, es bien verdad. Que lo sabe, bien que lo sabe. Hay que evolucionar. Y eso a mí no me parece. Y aquí lo que se trata es de evolucionar. Yo llevo el coche a 500 evoluciones por minuto. Exactamente. Que se trata de un día de que ya pueda llegar un momento en el que el ser humano se rasque la espalda él solo. Ese es el gran objetivo. Hombre, a mí me gustaría, sinceramente, ya aprovechando la raja del culo, que se convirtiera en disquetera, para poder escuchar las canciones que quieras reproducir. Eso no te digo yo que no, pero una entradita USB en el ojete... nos vaya metiendo ahí información, y ahí te cero puedes menos. Meter ahí el USB, y puedes acceder a fotos... Imagínese, señor Charles, que usted tuviera el Spotify. Pafai, por ejemplo, Spotify. Y usted, por ejemplo, se da una canción, zrasca, y la canta. Ah, claro. Atiende. ¿Cómo sería eso? Eso estaría muy bien. Está muy bien pensado, nada más. Mira, que le queda algo, de cuando un cajero automático, ¿no? Que usted se mete una tarjeta en la oreja y por la boca escupe dinero. Eso es cañete. Eso es cañete. Eso es cañete cuando inventado. Se hincha a comer empieza a escupir dinero por la boca. No, estaba inventado. Sí, sí, no sabía. Sí, sí. Bueno, pues vamos a recuperar nuestros contertulios. Pues nada, un placer, ¿eh? Muchas Fernando, gracias. Y a seguir evolucionando, ¿eh? No me, bueno, se me sí, quedéis. Ay, coño, me ¡viva la evolución! No se me quedéis ahí haciendo el tonto y perdiendo el volver, tiempo. Volver aquí con nosotros, Chemi, a evolucionar. Adiós, Charles. Adiós, Jean-Baptiste. Hasta luego. Recuperar. Yo ya estoy. ¿Qué ha pasado? Ha vuelto muy rápido. Sí. Oye, si es verdad, yo casi me quedo ahí. Ya, no, es que no me he ido todavía, cago en 10, espérate. Pero sí, pero si es que estoy aquí todavía, por favor, marches usted, por favor. Venga, voy. Se ha quedado escondido. Qué exorcismo más dialogado. ¿Te imaginas la niña de exorcista? Venga, Satanás, venga. Vamos ya. Que no salgo, que no salgo. Venga, Satanás, me cago en... Ahora no quiero. Evolucionada estaba la niña del exorcista, ¿no? Que no. Se giraba el cuello, se giraba el cuello y vomitaba. Dice Lorido que Satanás diciendo desahuciar, no, desahuciar. Espérate que dentro de poco van a tener que hacer desahucios en el infierno porque ya no cabe tanto cabrón, ¿eh? Exactamente. Bueno, es el momento de que nuestro presentador ponga la capa de mozzarella a esta pizza primavera que nos ha quedado esta tarde aquí como programa. Así que, José Miguel. Bueno, pues yo quería despedirme ante todo, daros las gracias por vuestra paciencia, nuestro compañero Rafa, Osvaldo, Richard y Fernando. Uy, Richard y Fernando, monta tonta, tonta tanto. Yo soy el católico. Tú soy el católico. Richard, San Richard. Bueno, en estos días de Semana Santa donde se escuchaba por las calles de nuestras ciudades de España... ¡Con ella al cielo, mi arma! ¡Todos por igual! Venía a mi mente, queridos amigos, el señor alcalde de Marinaleda, señor Gordillo, ¿no? Ese señor que entre paleta y paleta se puede poner ahí Jesús del gran poder, ¿eh? ¿Qué paletas tiene el amigo Gordillo? Que yo me dijeron Gordillo, le digo, mira, le pones unos pantaloncitos cortos, las medias para abajo y un 3 y Rafa Gordillo del Betis. Bueno, es como una fusión, ¿no? Ahí. Increíble que cada vez que yo subía la banda Gordilla parecía que no iba a poder volver. Y siempre volvía el cabrón. Era sí, sí, vosotros imagináis, ¿no? Este hombre con el tema de los Mercadonas y porque digo yo, cuando llegó ese hombre al Mercadona, se escucharía la megafonía. Yo imagino la megafonía en plan: atención, señores clientes, yo te follo y tú me tocas las tetas. Y el Gordillo dijo: no puede ser, señoras y señores, no puede ser, esto es más, a lo mejor. Atención, señores clientes, muslos de pollo, 500 de las futuras pesetas. Ay, por favor, señoras y señores, en esos Mercadonas donde decían que robaban, eso no es robar, eso es coger. Es verdad, eso es coger. Robar no es lo mismo, ¿eh? Esto es un poco famino y cansado, ¿no? Dice, ¿está usted fumando? Dice, no, esto no es un cigarro, ¿qué? Es un pitillo. Bueno, eso no es robar, es coger. Bueno, simplemente despedirme. Cuando yo era pequeño me gustaba mucho el tema de hacer radio en mi casa, yo solo, con mi cassette de doble platina. Mira, un nombre para ti. ¿Sí? ¡Platina! Nombre de... Platina es el nombre más de vaca que de poder ir. ¡Ay, la platina! ¡Ay, la platina! Mira qué leche ha sacado. Más hermosa. Mira qué de calostros. Mira qué de calostros. Pues sería en plan... Hoy le hemos dado un toque entre rural y cocainómano al programa. Sí, entre la leche. En fin. La leche en polvo. Haciendo también un pequeño balance, ¿no? Recordábamos antes, querido Richard, querido Fernando, querido Osvaldo, el tema de estos señores, ¿no? Que con el dinero, cuánto dinero tienen, porque ellos celebran las cosas, se van a putas con cocaína, porque todos saben perfectamente que una fiesta sin putas y cocaína es un cumpleaños. Muchas gracias. Muy bien, amigos, muchas gracias. Un aplauso enorme para nuestro querido Che Moreno. Osvaldo, adiós a todos. Nos vemos. Chao, el Rafa. Próximo martes. Nos vemos la semana que viene. No te asombres si te digo lo que fuiste, una ingrata con mi pobre corazón. Porque el fuego de tus lindos ojos negros alumbraron el camino de otro amor. Y pensar que te adoraba tiernamente